you forever and ever. Po po po po po po po. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 6 minutos de la tarde y comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al magalaga chimba, al que ping pum pao, a Hugo Rafael Chávez Fría, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos vida en Alba Ciudad 96.3 FM, junto con el presidente comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Sale gracias a quién más. Bellísima y hermosísima Inair Mansur. Chamo. Le recordamos que sale. Bueno, y entonces la me estaba vacilando, ¿verdad? Recordamos que este contraataque sale gracias también a la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad, que todos los días está haciendo un gran trabajo. Ese poco animal que te persiguen a ti, ¿no? Bueno. Si tú lo dices. Un gran trabajo, bueno, por llevar revolución hasta sus oídos. Y, por supuesto, al ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito. También Bárbaro. Sale gracias a, bueno, este gran equipo de producción que es Gustavo Villapol, Irosba Michinox y mi persona. Inair Mansur. Inair Mansur, así es. Hoy nos acompaña, como todos los días, en los controles, DJ Uchi. Y bueno, por supuesto, vamos a recordar a esas emisoras hermanas quienes nos retransmiten allá en el estado Táchira, RPM, Revoluciones por Minuto. A 88.5 FM. Por allá en Lara y parte de Portuguesa, 94.5 Radio Misión. Así mismo, y por supuesto, un abrazo a los camaradas de Radio Venceremos, 96.5 FM. Un abrazo, un abrazo. Y a todas aquellas personas quienes nos escuchan a través de esos diarios. Bueno, recordamos que hoy es que Puchi. Hoy es martes. Activas. Martes, martes, martes de reggae. Y está. So, so, so, y pueden solicitar su canción o comunicarse a este programa a través del 0416-534-8710. 0416-534-8710. Y también lo pueden hacer. A través del Twitter. Twitter, arroba contraataque 963, así relajadito tipo rey. Manda tu mensajito. No, lo pueden hacer también a través de Facebook. Contraataque pendiente, claro que sí, el Caralibro está activo también. O la página del Blogspot. El dominio pobre no lo pueden olvidar. Contraataqueguerrilla.blogspot.com. Sí, bueno, por aquí tenemos buenas noticias. Buena vibra. Aunque muchos no les guste. Venezuela y Rusia desarrollan 200 naguarachamos. ¿Sabes cuántos acuerdos están desarrollando? ¿Cuántos? 240. ¿Cuál chamo? 240. ¿Quién y quién? Bueno, Rusia y Venezuela. ¿Qué te parece de intercambio comercial? Naguara. Uh-huh. Y bueno, también Villegas por aquí nos dice el ABN que habla sobre la contrahegemonía comunicacional. Le da voces a los excluidos. ¿Qué te parece? Excelentemente. Más adelante estaremos hablando de qué se trata eso. Por aquí también resulta que el presidente Castro comunista Nico Chavista, Nicolás Maduro, visitó al presidente Vladimir Putin en Rusia. Y más adelante vamos a desarrollar de qué se trató esa visita por allá en la Unión Soviética, como diría... ¿Cómo se llama el Adeco? Vale, se me olvidó el nombre del viejito Adeco, que creo que todavía existe la Unión Soviética. ¿Cómo es que bueno. se llama? Omar Barbosa, como diría Omar Barbosa. el señor Omar Barbosa, que bueno, que le echa todavía la culpa de todos sus males a la Unión Soviética. Mira, y por aquí tengo una noticia de terror que la desarrollaremos más adelante. Gran Misión Agrovenezuela será relanzada para impulsar producción. Nah, güey. Ay, sí, agárrense, porque... También tenemos por aquí en la página de Ciudad Caracas. Gobierno de calle impulsa obras en el estado Amazonas. Nada, ¡uy, nada. Qué horrible! No. Son las 5 y 11 minutos de la tarde. Vamos a escuchar algo de música. Recuerden que estamos en martes de reggae. Y ska. Vamos a mandar mensajitos al 0416-534-8710. O comunicarse en el Twitter, sí, arroba contraataque 963. Ya volvemos con más. Esto es Contraataque, la guerrilla mediática. En la casa. Voy. Continuamos aquí por Habla Ciudad 96.3 FM, el contraataque a la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 15 minutos de la tarde, recordamos la mensajería de texto para que se comuniquen a esta locura de programa. Es 0416-534-8710, 0416-534-8710, y el Twitter. No pueden olvidar que es arroba contraataque 963. Por aquí... Tengo mensajito de texto. ¿Tienes el mensajito? Sí, claro. Vale, pues después digo por aquí el Twitter. Aquí nos dicen un saludo para el Movimiento Socioproductivo de Bellas Artes y su coordinador Ramón López. Ahí nos escuchan los panas de Bellas Artes. Un saludo a los artesanos y comerciantes de este mercado. Que... Saludo a la nueva célula de Marcando Zona. Bueno, pues nada más le falta... Sí, un pelito. Un pelito para terminar de... Así es, por aquí nos escriben mensajitos de texto. Dicen, saludo, tremendo programa. Qué bueno que llegó el martes. Y entiendo por qué, porque nos piden una de Bob. Ay, claro. Ahí la tengo. Mira, es Puchi. Puchi se puso hasta la gorra. Te la tengo. El Puchi se puso hasta la gorra. Si lo viera, tiene una gorra de Bob Marley. Pues, ¿quién pide a Bob Marley? Bueno, ese Puchi ya lo tiene. Ni siquiera había que pedirlo. Ya te la tengo. Y el tema se llama Yo disparé al sheriff. Ajá. Ajá. ¿Viste? Cuéntame, ¿qué más hay por ahí, Neir? En mira, el Twitter. Por aquí, al arroba contraataque 963 nos escribe el arroba el guión bajo W3ST. Ajá. Wesley Jiménez. El Wesley Jimenez. Ah, sí. Arroba contraataque. Claro, maquelele. 963. Arroba Inair Mansur. Escuchándolos por web. Un saludo, Guti. Arroba Villapol. Ajá. El maquelele. Saludos, hermano. Ay, Guti. Me tiene un mambo montado, maquelele, por eso. Porque me dijiste Guti por ahí por el Twitter. Guti. Parece así. Disminutivo. El Guti de Gutiérrez. Ah. ¿Guti o Guzzi? No, Guzzi. No. Guzzi. ¿Verdad? Ese era el Guzzi, que estaba Guzzi, buscando, Guzzi. El diminutivo. Que... No, me suena Guzzi, algo. Guzzi. Guti, es Guti Gutiérrez. Guzzi, Guzzi. Jugador del Real Madrid. Bueno, vamos a hablar de buenas noticias. Vamos a hablar de cosas más importantes para la nación. Chamo. Cuéntame, ¿qué tienes ahí? Eso fue un gancho al hígado. Por aquí tengo cosas más importantes para la nación. Y dice lo siguiente, en la página de Alba Ciudad 96.3 FM, tenemos la visita del presidente Maduro a Rusia y su encuentro con Vladimir Putin. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió este martes en Rusia con su homólogo de esa nación euroasiática, Vladimir Putin. ¿Y esto es culpa de quién, Puchi? Ah, bueno, culpe Chávez, pues. Aquí así es, mi comandante. A quien le ratificó los nexos de amistad, intercambio y complementariedad entre ambas repúblicas. Rusia puede contar con la patria de Bolívar, expresó Maduro a Putin, a quien consideró un gran amigo de Chávez, de Venezuela y de América Latina. A la vez que agradeció al presidente y al pueblo ruso que una calle en Moscú lleve el nombre del comandante supremo Hugo Chávez. Ahí pueden, en la página de la ciudad pueden ver las fotos, pero eso no se queda ahí. ¿Qué más? Resulta que Venezuela y Rusia desarrollan 240 acuerdos. ¿Cuánto? De intercambio comercial. 240 acuerdos. ¿Cuánto? 240 acuerdos de intercambio comercial. ¿Qué comunismo es ese? Es un comunismo raro, mi comandante. 5 nuevos acuerdos en materia energética y de intercambio comercial suscribieron este martes Rusia y Venezuela, hecho que concreta el desarrollo de 240 acuerdos de apoyo, integración y complementariedad entre ambas naciones. Hay acuerdos en materia gasífera, construcción de apartamentos, producción y exportación de orquídeas venezolanas a Rusia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, tantas flores hermosas que hay que exportar. No, la de Galipana. Aquí en cada esquina crece una flor bella, ¿verdad, Puchi? Es así. Mira, por aquí ABN también nos comenta sobre la contrahegemonía comunicacional. ¿Y qué tal dice? Bueno, eso es que el ministro para la comunicación y la información, Ernesto Villegas, resaltó este martes la contrahegemonía comunicacional que se está construyendo ante la hegemonía comunicacional capitalista. ¿Qué te parece? La idea es que se escuchen todas las voces que los excluidos de siempre y hagan escuchar no solamente la voz por los medios que están acostumbrados a pasar dicha voz, sino que por distintos medios. Entonces el ministro explicó que lo que hay que hacer es darle voces a esos pensamientos distintos. Recalcó durante una entrevista este martes al canal privado Globovisión. Erro, después este no. Si le vieron un collar de ajo al ministro de Poder por la Comunicación, era que estaba entre vampiros. No, pero mira, precisó que la lucha... Expropiese, señor alcalde. Expropiese. Precisó que la lucha contra la hegemonía existente también busca cortar ese pensamiento único neoliberal capitalista que impera en la mayoría de los medios de comunicación. Así que en este sentido, bueno, el ministro subrayó que en Venezuela, así como en otros países del mundo, la información y la comunicación han sido dominadas y controladas durante años por emporios comunicacionales y cuyos efectos han sido recibidos en el país a través de los servicios de las agencias informativas, canales de televisión, emisoras de radio, las cuales se han expandido en los últimos años. Eso, ¿cuál es la cifra? ¿Cuál es la cifra última que salió de los medios, comparación de los medios privados con...? Por ejemplo, en FM, 466 radios FM dirigidas por privado. El Estado tiene... no me acuerdo ahorita de pana. Eso lo damos nosotros en los talleres, pero se me fueron las cifras. Pero sé que es prácticamente el triple de las emisoras, las tiene, están manejadas por privados en FM. El Estado tiene 100 y pico y... No, mentira, el Estado tiene menos de 100. El Estado tiene menos de 100 y la que tiene 250 radios comunitarias. Que incluso si uno suma las del Estado con las comunitarias, son menos que las que tiene el sector privado. Y las comunitarias no es lo mismo porque tienen el mismo alcance, así es. Y bueno, con respecto al supuesto desbalance informativo en los medios públicos, el ministro Villegas denunció que, bueno, dirigentes de la oposición son esos mismos dirigentes antichavistas los que niegan el acceso a la información y a los reporteros del sistema bolivariano de comunicación e información. Así que bueno, por aquí el ministro está haciendo un balance de lo que es, de lo que se está apoyando a la comunicación popular en ese sentido, haciéndole una contrahegemonía a esa comunicación capitalista. Y tenemos una noticia de terror. ¿Qué pasó? He conseguido una noticia de terror. ¡No! Esto no se puede vivir en este país. Misión Robinson. Con 10 años de éxito. Ya no somos pobres. Somos ricos en conocimiento. Dijo la señora María Eugenia, de 70 años de edad, una de las beneficiarias de la misión Robinson. Sus emotivas palabras tuvieron lugar durante un acto celebrado en la Asamblea Nacional, con motivo de que ese día la Organización de Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y Cultura, UNESCO, declaró Venezuela como territorio libre de analfabetismo. ¡Chamo, qué tormento! Ayer se cumplieron 10 años de haberse iniciado el referido plan social que bajo el lema para eso, ¡Dios si puedo! Fue llevado por el gobierno revolucionario a todo el país para enseñar a leer y escribir a quienes fueron olvidados por los gobiernos de la Cuarta República. ¿Y eso es culpa de quién? ¡Puchi! Qué éxito, ¿no? ¿Qué tal? Eso es algo realmente 10 años en la misión Robinson. Yo tuve el placer de ser facilitador de la misión Robinson ahí en San Martín, en los bloques de San Martín. Justo ahí en el INSE que está al lado de San Martín, frente a la maternidad. No hay nada más sabroso que formar. Maravilloso. Demasiado bello. 53 minutos de la tarde. Recuerden que nos pueden escribir mensajitos de texto al 0416-534-8710. Hoy es miércoles de qué, Nair. Miércoles de reggae y sky. Bueno, también pueden comunicarse al Twitter, @contraataque963. También pueden enviar, si no quieren solicitar una canción, bueno, hagan guerrilla comunicacional y envíen cualquier pregunta, cualquier lo que ustedes quieran decir por esa mensajería, y para eso está disponible el 0416-534-8710. Bueno, creo que ahorita nos vamos a un corte musical. Vamos a escuchar musiquita, ¿vale? Identificación de la radio. Y ya volvemos con más de la guerrilla mediática en la casa. Vale. Mesa de Locos, Luz Caraballo, Cotufas. Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Recarga tu conciencia. Escucha Alba Ciudad. Una tonada porque hay un poema que es de Alberto Arbelo Torrealba. Muy, muy bueno para esta ocasión. A ver, que tiene que ver con lo que les he dicho. Con lo que les he dicho. Que me voy pero volveré. ¿Verdad? Dice: yo canto lo que soñé con el sol de los venados. Yo soy el que me he enredado el horizonte en un pie, sin amor y sin ganado, a golpe de anochecer. Yo vi el espanto abismado cuando el medanal crucé, y al pasarle por un lado a la remonta miré, y como solo me hallé, me acordé de Juan Parao, el del caballo cerrado, con el casquillo al revés,

Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática. En la casa. Sabrosita esta canción. Son que está sonando ahí, vale. El Bob Marley. 5 y 34 de la tarde y recordamos la mensajería de Tech. Sheriff, se dice la cosa. I shop the sheriff. I shop the sheriff. Yo disparé al sheriff. Washington, tú. Bueno, esa fue una solicitud a través del 0416-534-8710 en la mensajería de texto. Y bueno, recuerden que también tienen el @contraataque963 al cual se pueden comunicar a este programa porque hoy es martes de reggae y ska. Así es. 5:33 minutos de la tarde. Por ahí les tenemos malas noticias. No es mala noticia, no es nuestra culpa. Pero es la mala noticia diaria. No es nuestra culpa que exista un capitalismo. Ni que existe esta gente. Uh-huh. Esta gente, que existe esta gente. ¿Hasta cuándo esta gente? ¿Esto qué es? Una mesa. Puche. ¿Qué será esto? ¿Qué es esto, Puchi? ¿Qué es esto? Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. Esto es una fiesta de locos. De locos también, y de locos también. Pero yo soy el único que no estoy loco. Chávez es el único que no está loco. Lopeciño. Guaca. Maduro no tiene límites ni sentido de la responsabilidad. ¿Quién? López menciona. Maduro no tiene límites ni sentido de la responsabilidad. Capoldo López. El dirigente político criticó que el presidente se reuniera con estudiantes de Guinea. Uy, soy, o sea. Mientras que los venezolanos llevan 29 días en huelga de hambre. Lo que falta es que visite los hospitales rusos. Y se reúna con los enfermos, médicos y pacientes, mientras que aquí los pacientes protestan. Dale paciente. No sé. Por lo general. Información. Protestan los médicos. Objetiva, válida, veraz, oportuna. Bueno, Leopoldo López, dirigente político y responsable de voluntad popular, criticó este martes que el presidente Nicolás Maduro desatendiera los problemas de los venezolanos y confiriera mayor importancia a la imagen que proyecta en el extranjero. Ay, pero por favor, ¿hasta cuándo? ¿Ah? ¿Hasta cuándo? Maduro no tiene límites. No, no. Recibe estudiantes de Guinea mientras que los nuestros tienen 29 días de hambre. Por supuesto, Guinea es donde inventaron el récord Guinness. Bueno, eso lo escribió a través de su cuenta Twitter. Ahora yo me pregunto, ¿y cuando un candidatucho innombrable anda por ahí, ex candidatucho innombrable anda por ahí no gobernando, paseando? Él sí no atiende a la gente, ¿ah?, de su gobernación. Pero nosotros sí tenemos que atender a la gente que nos llama y le decimos ¡aló! ¡Aló! ¡Aló! Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Habla Fermín Coyo, productor. Somos capaces. ¿Cómo estás, Fermín? ¿Cómo Hola, te Fermín. Va? Muy bien, aquí contento de comunicarme con ustedes, gente que hace patria y gente que forma la revolución. Vaya, hermano, cuéntenos, ¿qué hay por ahí? ¿Cómo está el movimiento de personas con discapacidad? Quiero comentarles que nosotros hace un mes ubicamos un punto para la integración de personas con discapacidad, de donde nace el movimiento popular de personas con discapacidad Hugo Chávez. Bueno. Un movimiento por la dignidad, la inclusión y la integración de todos y todas las personas con discapacidad. Ok. Ese punto está ubicado en la salida del metro Olza a Padre Sierra. Capitolio. El Capitolio, sí señor. Está bien. Aquí tomamos los datos de las personas con discapacidad, sus familiares y representantes. También queremos interactuar con Villaflor porque queremos marcar esta zona y compilar un grupo de personas para darle talleres de formación. Bueno, con mucho gusto, Fermín. Sabes que estamos a la orden para comenzar. Muy bien. Una célula. Y tengo otra cosita también, tengo otra cosita que es esta. Vamos, nosotros hicimos una agenda informativa de todos los programas de opinión social que vamos a retransmitir aquí todos los días y vamos a interactuar con ellos. Hoy lo tenemos excelente. A ustedes aquí en la corneta, se está escuchando Alba Ciudad y el programa Contraataque. ¡Bravo, Puchi! ¡Un aplauso para este movimiento de personas con discapacidad! Un saludo a todas aquellas y aquellos que nos están escuchando. Un saludo a la gente de Capitolio también, que nos está escuchando ahí en Aguara, nada más y nada menos que en la esquina de Bolsa. No hay nadie ahí, eso está vacío, seguro. Muchas gracias, hasta luego, hermano. Gracias. Dale, gracias a ti, Fermín. Un saludo a toda la gente que nos escucha, pues, ahí, claro, en esa radio itinerante que montaron las personas si con discapacidad. Si quieren escuchar alguna musiquita de reggae y ska, bueno, ya saben que se pueden comunicar al 0416-534-8710. Y estábamos en una noticia de esas de la mesa de locos. Y bueno, y ¿qué te parece? Para cerrar, para rematar ahí. El Bobolongo de Leopoldo López. Ajá. Dice que... ¿Qué es por qué se reúne con los estudiantes de Guinea, donde inventaron el récord Guinness? Ajá. Y yo le digo que por favor revise las cifras del gobierno de calle, donde el presidente de la República personalmente ha pasado ya por más de 10 estados, personalmente lo ha hecho, y ha visitado instalaciones hospitalarias, ha visitado hasta instalaciones educativas, ha visitado instalaciones de todo tipo, ha revisado avenidas, se ha reunido con el pueblo, ha hecho asambleas en cada uno de los estados en los que ha estado, con el movimiento popular. Entonces, ¿cómo va a venir a decir? Ha creado el movimiento por la vida y por la paz. Ha aprobado cientos de proyectos en dieta. Entonces, ¿cómo va a venir a decir? Mira, muchachos, si tú te quieres quejar de algo, quéjate de la invisibilización del gobierno de calle, porque ni tú te enteras, ¿me entiendes? Tú no te estás enterando de todas las cosas que está haciendo el presidente que hizo durante... Así es, mi comandante. El comandante nunca se equivoca. Nunca se pela. Perdón, señor Majunche. Vale, si vas a criticar algo, critica algo que sea real, que la gente te Majunche, crea. Perdón, señor Majunche. Señor Majunche. Señor Majunche. No es lo mismo. ¡Ah, muchacho, pa bobo! No es lo mismo ser un Majunche. Te estamos dando que un señor hasta una ayudadita. Critica algo que la gente te crea, vale, pero no que... Por Dios. Vamos a hacer una cosa. Revisa el balance del gobierno de calle, cuéntame. ¿A la gente en Capitolio le gustará bailar reggae o ska? Posiblemente, que me gusta el reggae. Vamos a ponerle ahí a la gente de Capitolio en la esquina de Bolsa Puchi, le va a poner un reggae o un ska de esos sabrositos, porque hoy es martes de reggae y ska, y ya venimos con más de este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, no se aparte, mi gente. Cada cual es el juez de su propio destino. Y en este juicio no hay desigualdad, no. De manos mis la da, luchando poco a poco, pues es como único puede sobrellevar tanto embrollo. Yeah. mucha pena. Boricua saliva reta. Continuamos aquí en este contraataque, la guerrilla mediática. En la casa, cuando son las 5 y 46 minutos de la tarde, estamos por aquí en tu martes de reggae y ska. Bueno, sabrosito. Sabroso, sí. Bueno, a pesar de esa noticia mesa de locos y la que viene ahorita. Uh-huh. Pero bueno, recordamos que se pueden comunicar y opinar también a través del 0416-534-8710. O a través del Twitter, arroba contraataque 963. Así es, son las 5 y 45 y ya tengo un mensajito por aquí, Neir. Cuéntame, ¿qué dice la gente? Por aquí nos dicen, por lo visto Juan Requense, o Requesén, o Requesón, no sabemos cómo que se llama, alias el mantecoso, pertenece a esa generación. La gente es una mentecita, ¿vale? Pertenece a esa generación de estudiantes eternos que nunca se gradúan, nos dice el compañero Rafael Aular de Katia. Yo también creo que ese dirigente inteligentísimo de la derecha venezolana, ADECO, por cierto. Es un dirigente. De ellos. Juan Requesón, como le dice Rafael Aular, el manteco. Es una mentira. Ay, vale. No sé, bueno, yo no me... ¿Por qué mantecoso? Ah, bueno, ¿qué importa? Sí, bueno, me pregunté a mí esas cosas, yo no sé ese gordito. Mira, ¿y qué más te dicen por ahí hablando de...? Nos dice por aquí el 0416-534-8710. Me dicen, ¡qué buen programa! Saludos. Nos estamos escuchando desde Araira. ¡Arro! Está bien. ¡Araira! ¡Puchi! ¡Araira! ¡Naguara! Bueno, esa es la gente que nos está escuchando a través de albaciudad.org/radio/. Así es, también nos... Vía web. Saludan por aquí, nos dicen un saludo grande, por favor, pongan una de Escape. Me están pidiendo canciones de Escape, mi pana Puchi, al 0416-534-8710. Y no hay ningún escuálido frustrado que nos escriba un mensaje, por favor, los extraño. Ay, no sabe. Escuálida, señor o señora de la oposición que se encuentra frustrado o que no haya que hacer con esta vida porque la revolución no se va nunca y usted está estresado en su casa, estreñido, constreñido. Y escribe un mensaje al 0416-534-8710, 0416-534-8710 y desahógase, libérese, que Contraataque está para su terapia de luz. ¡Luz! ¡Luz Caraballo! De chachopo a apartaderos, caminas Luz Caraballo, con violetitas de mayo y carneritos de enero. ¡Luz Caraballo! Esto no lo van a creer. Solo por aquí, por tu Luz Caraballo. ¡Avión de Evo Morales! Aterrizó de emergencia en Austria. Tras un rumor de que el 007, Edward Snowden, iba a bordo. ¿Qué? El avión del presidente de Bolivia, Evo Morales, realizó un aterrizaje de emergencia en Austria. Tras no permitirles descender en Francia y Portugal. Tras rumores de que Edward Snowden estuviera a bordo. Creo, en serio. En una rueda de prensa convocada de urgencia, el canciller negó tajantemente que Snowden esté volando hacia Bolivia en el avión de Evo Morales, quien finalmente pudo aterrizar en Viena, y criticó que se haya cometido una injusticia sobre sospechas infundadas. Morales, quien regresa de Moscú, donde participó ayer y hoy en la cumbre del Foro de los Países Exportadores de Gas, del que Bolivia es miembro, sostuvo el lunes una entrevista con el canal ruso Russia Today que estaría dispuesto a concederle asilo a este agente super secreto de contrarrecontrainteligencia doble agente, Edward Snowden. La novela de Snowden y Nair. Yo creo que sí, ni un guionista de Hollywood terminaría nunca con esa... Es que yo me imagino que el rumor lo empezaría un medio de comunicación. ¿Cuánto te apuesto? Falta de respeto, dale, lo que son una falta de respeto. ¿Cómo le van a detener el avión al presidente de la República de una nación? Eso es un verdadero Luz Caraballo. Y bueno, en una rueda de prensa, el canciller negó tajantemente que Snowden esté volando hacia Bolivia en el avión de Morales. ¿Qué tal? Finalmente fue que pudo aterrizar en Viena y criticó que se haya cometido una injusticia. Y además los triples al mecate de Francia y Portugal. No, pero es que es una injusticia. Le están jalando mecate a los gringos. Sobre sospechas infundadas de quién, cómo, cuándo, dónde. Porque dicen sospechas infundadas. No, pero seguro no, es de no un satélite que va, que tiene oreja de elefante y que escucha cosas vergadas. De ¿Sí usted los ha visto un satélite con orejas de elefante? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Cómo es que es este programa? Estamos hablando al mucho para el tiempo que nos conocemos. 5348710, porque yo no lo conozco. Claro que sí, volvemos con más. Me contrata que la guerrilla mediática. En la casa. Venimos. Satélite orejúo. Satélite orejúo. Puchi. Continuamos aquí con este contraataque a quien ya le vamos a dar matarile. Sí, vea. Con la última sección del programa. Cotufas. Explotadas. El extraño mundo de las cotufas. Ofrecen recompensa al primero que vea Capriles, pie grande, en el estado Miranda. El gobernador del estado Miranda ha sido visualizado en su estado tan pocas veces y de manera tan fugaz que ha sido bautizado como Capriles Pie Grande. Y han ofrecido jugosas recompensas para la primera persona que lo fotografíe o lo filme dentro del estado Miranda. El gobernador ha sido divisado en casi todos los estados de Venezuela, menos en el estado donde es gobernador. Lo que ha producido mucha curiosidad a los estudiosos del tema de Pie Grande. ¡Los vemos por todas partes, menos en su hábitat natural!, explicó un afamado experto en el área. La recompensa ofrecida es una acción que aún no se sabe si es producto del deseo legítimo de los mirandinos de verlo o simplemente un divertido juego de azar. La cifra no se ha dado a conocer, pero al parecer tiene 5 cifras y una coma. Aunque no hemos llegado a conocer dónde está la coma. La fotografía o el video debe ser de mejor calidad que los que sí han registrado de Capriles en el estado del que es gobernador. Sus inesperadas apariciones por su estado hacen que sea casi imposible hacerle una buena toma. Nuestro insólito capitalismo. Pues sí. Es como Pie Grande. Si usted lo ha visto en Miranda, por favor, llame al 0800 apareció. Ojo, que no sea por un medio de comunicación. Si lo ve en Miranda, 0800 apareció. Si lo ha visto. Se crea un 0800 y todo. No me acuerdo. Si me acuerdo. No sé dónde. Yo como que no te conozco. 5:57 minutos de la tarde. Ya nos vamos despidiendo, mi gente. Muchísimas gracias por habernos soportado una hora completa, lo cual no es tarea sencilla. No lo es. Nos vamos. Muchas nosotros gracias. Nosotros también las queremos. Recuerden no despegarse, que inmediatamente reportará el informativo comunal Marcando Zona. No inmediatamente, pero sí va a reportar Marcando Zona. Bueno, no se despeguen de la ciudad. Claro, nos quedamos con música, un inventamos, hacemos lo que es. Y después viene Marcando Zona, el informativo comunal de Alba Ciudad 96.3 FM, despidiéndonos todas las tardes porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchi! ¿Ya esta gente despidió? No, yo quiero hacer un programa, otro ahora. Que no venga Mango, vengo yo. No, viene Gustavo Hiroba o Rivero. Pero mañana. Sí, todos los días. No, quiero yo. Randall, dale un espacio a este loco. Los peques tenemos derecho a tener un programa en esta emisora porque cuidamos la naturaleza y queremos la vida. Y queremos los pueblos del sur tomar las emisoras y las radios y las ondas hercianas. Porque Cristo te ama y Chávez también. Ah, no, ese es el programa anterior. Bueno, ¿y la colita la agarras, oye, cómo va? ¿Cómo es que dicen? Sin lubricación. Sin lubricación. Mañana contraataque de lunes a viernes a 5 p.m. Sin lubricación. ¡Contraataque! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Contraataque! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Guerrilla! ¡Tú! Eso es todo, amigos.